aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yuce Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Consulta de adelgazamiento y nutrición. Una sintonía que cada jueves hasta ahora nos acompaña en la radio y tras ella, bueno, pues la visita siempre grata de Julia Rodríguez, de Yuce Abogado. Julia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer un paroncito por carnaval. Vamos a parar hoy el programa, hoy es el último programa de este mes, pero volveremos en el mes de marzo a seguir atendiendo consultas que nos llegan en directo cada tarde y ya nos han llegado algunas precisamente hace unos minutos. Y vamos a comenzar hoy precisamente con ella. No vamos a dedicar el programa a ningún monográfico. Uh-huh. Y sí que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda muy poquito antes del carnaval, precisamente para atender cuestiones relacionadas con diferentes ámbitos de la jurisprudencia y un tema que nos ha llegado hoy de carnaval. Anda. Mira por dónde. Muy bien, bueno, pues nada, a ver lo que han preguntado, porque bueno, no soy experta en carnaval. El carnaval me pilla a mí un poquito refilón. ¿Qué relación puede tener la abogacía con el carnaval? Alguna tiene que haber, ¿no? Bueno, pues en principio habría una muy interesante de la que podría hablar mi compañero, y es el tema de la propiedad intelectual, porque Ahí sí que tengo que, bajo no tengo ni idea de carnaval, porque una sevillana como yo de carnaval no entiende, pero sí que veo que hay una riqueza cultural y de letra, extraordinaria. Y entonces hay un gran acervo de propiedad intelectual. Entonces eso es lo que podría estar relacionado, pero a ver por dónde me sorprende. Te voy a sorprender, no te lo voy a decir, vale. Para el final, porque acaba de llegar ahora mismo precisamente. Vale. Bueno, pues diferentes temas. Una señora nos preguntaba por el complemento de maternidad. Ya lo hemos comentado aquí, lo comentaste creo que el último programa y el anterior, un tema que salió en diferentes programas, y preguntaba precisamente cómo afecta a las prestaciones contributivas ese complemento de maternidad. Si a la hora de realizar el cómputo de los días que hemos cotizado, bueno, pues si afecta ese complemento por maternidad a la hora de cobrar una pensión contributiva. Bien, son dos temas diferentes, Fran. El complemento por maternidad es, una gratificación extra o un dinero que se le va, como su nombre indica, a complementar a esas pensiones contributivas para madres que hayan tenido a partir de dos hijos. Es, un premio o una gratificación o una compensación por el hecho de aportar contribuyentes y afiliados y futuros afiliados a la Seguridad Social, y se le va a gratificar a las madres que tengan más de dos hijos. Entonces, en función de los hijos que tú aportes a la sociedad, porque no deja de ser un esfuerzo el que tú haces para criar un hijo que será en un futuro, al principio va a recibir, evidentemente, de la Seguridad Social, pero llegará un momento en que aporte, será un nuevo afiliado. Entonces, la Seguridad Social te compensa a partir del segundo hijo, cuanto más hijos, más complemento, a la hora de calcular lo que te corresponde por una pensión contributiva, ya sea efectos de viudedad, a efectos de jubilación. Entonces, eso es el complemento por maternidad. Otra cosa diferente es lo que yo comenté hace unos días a propósito de una llamada, de una pregunta que llegaba por WhatsApp respecto de una señora que quería jubilarse. Y entonces yo le decía que tuviera en cuenta, además de sus años de cotización, que por cada uno de los partos que haya tenido o abortos de más de 6 meses de gestación, la Seguridad Social le va a dar una serie de días de cotización. Creo que son como mínimos 112 días. Aparte, si has tenido que dedicarte al cuidado de los hijos durante justo finalización de la relación laboral tras el parto y volver otra vez a reanudar tu vida laboral a partir de cierta edad del niño, se van ahí aumentando los días respecto a los años de cotización. Eso es diferente, el complemento que te van a dar para el cálculo de tu pensión que los días que vas a necesitar para poder jubilarte. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que esos días que de los que estamos hablando no se van a fijar, no se van a tener en cuenta a efectos de los 15 años que se necesitan como mínimo, ¿vale? Sino a partir de ese mínimo que ya tengamos cotizado de 15 años, empezamos a sumarle los días que tenemos por haber tenido hijos. Por tanto, no vale para nada que no llegues a los 15 años aunque hayas aportado a la sociedad un montón de hijos, ¿no? Exactamente. Pero si no lo, si podemos tenerlos en cuenta esos días a efectos de los mínimos necesarios para poder prejubilarme, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa, porque claro, para poder acceder a la jubilación también se necesita unos mínimos, ¿eh? Bueno, pues si tenemos esos mínimos, además le podemos sumar los días que nos pertenecen por hijo. El complemento por maternidad, se me acaba de ir de la cabeza lo que iba a decir, pero también tenía unas excepciones en su aplicación. Pero en definitiva, que tengamos en cuenta que se nos va a pagar más dinero si somos mujeres que hemos cotizado a la Seguridad Social y hemos tenido uno o más, a partir del segundo hijo, se nos van a dar una serie de complementos y nuestra pensión va a subir un poquito. Y otra cosa es que a efectos del cálculo de los años en los que hemos cotizado, a partir del mínimo se nos van a sumar todos los partos que hayamos tenido y abortos de más de 6 meses de gestación, como mínimo 112 días por cada uno de esos partos. Entonces, esas son dos cosas diferentes que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando preguntan muchas veces, ¿no, Frank? Que dicen, calcula esto cuánto me puede suponer o cuándo me puedo jubilar. Es que son tantos los factores a tener en cuenta que, claro, eso requiere de una consulta individualizada para cada caso. Es lo que te iba a comentar ahora, porque precisamente nos acaban de llegar dos cuestiones relacionadas con esto que acabas de comentar, ¿no? Personas que nos dan el importe de su nómina y nos preguntan precisamente, bueno, pues cuestiones relacionadas con esto. Y como bien acabas de comentar, cada trabajador, cada persona reúne unos requisitos, dispone de unos requisitos. Y quizá, bueno, pues eso sería una consulta más personal, sí, por aquello de que no es una regla básica para todo el mundo, ¿no? No, hay que tener en cuenta, pues eso, años cotizados, edad que tenga en la actualidad, los salarios que haya tenido, no solo en el último año, sino en muchísimos años anteriores, en fin, una serie de reglas, circunstancias familiares, si es hombre, si es mujer, si tiene hijos, si no tiene hijos, si ha tenido abortos, si no. Si ha dejado de trabajar durante un periodo inmediatamente posterior a cada uno de los partos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es muy muy arriesgado decir aquí cifras sin un estudio pormenorizado de cada situación. Nos están llegando muchas preguntas, Julia, así que vamos a dar rapidez a la contestación, porque nos podíamos explayar, porque bueno, pues nos encanta que nos matices cada frase que nos diga, pero nos llegan muchas cuestiones hoy. Una relacionada, por cierto, con el salario mínimo, que recientemente aprobó el gobierno, esa subida del salario mínimo interprofesional, que ha subido a, creo que, 900 euros, ¿no? Sí, 900 euros. Bueno, pues precisamente nos está preguntando un oyente que si afecta esta subida del salario mínimo a la hora del cálculo de becas o ayuda. En principio, para el cálculo de las ayudas públicas, becas, bonificaciones a la hora de pedir guardería pública, bueno, cualquiera de las circunstancias que tengamos que ver, nuestro salario, lo que se tiene en cuenta es el IPREN, que es el indicador público de renta para de efectos múltiples. Evidentemente, la subida de este salario mínimo interprofesional probablemente va a variar el IPRENDE 2019, que lo estoy consultando y creo que aún... Sí, aquí está. No, lo tenemos ya. El de 2019 es... Claro que el IPREN es más bajito, ¿eh? El salario mínimo son 900 euros, pero el indicador que se suele tener en cuenta es el IPREN. Y el IPREN para el año 2019 es de 537,84 mensual, ¿vale? Dependiendo de nuestra renta familiar, normalmente lo que se hace es dividir la renta total, los ingresos que entran totalmente en una familia. Supongamos una familia de cuatro miembros con dos salarios y dos niños, ¿no? La suma del neto que ganan, que es lo que se tiene en cuenta, lo que se declara anualmente en el modelo 100, pues se divide entre los cuatro miembros. Para saber si estamos por encima o por debajo de determinada del IPREN, pues tendremos que tener en cuenta eso, que son 537 euros mensuales, que normalmente a efectos de ayudas, bonificaciones, por ejemplo, para solicitar justicia gratuita y demás, ese indicador se suele multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4 en función de los miembros de la familia. Y haciendo esos cálculos, pues vamos a ver si podemos tener acceso a esas ayudas o a esas bonificaciones. Por lo tanto, la subida del salario a estos efectos no va a afectar, salvo que para determinadas materias se tome como referencia el salario mínimo interprofesional, que cada vez son menos. Cada vez son menos las ayudas, las subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública que tome como referencia el salario, sino que lo que toma es el IPREN, que para eso se publica todos los años. Bueno, pero la diferencia a grandes rasgos entre el IPREN y el salario mínimo... Bueno, en la cuantía. El salario mínimo es lo que mínimamente debe cobrar un español por el trabajo que desempeñe, y el otro es un simple indicador de renta. El indicador son 537 euros. De momento estamos hablando de 300 y pico euros entre el salario mínimo y el IPREN. Normalmente... Lo que se hace cuando se sacan ayudas o bonificaciones es que ese IPREN se suele multiplicar. Ajá. Se multiplica, ¿eh? Se multiplica por un coeficiente multiplicador en función de los miembros de la unidad familiar, de si además la unidad familiar es monoparental o es familia numerosa, o es, entonces multiplica por uno, por dos, por tres, que superas, que con tu salario per cápita, o sea, por cabeza de gente que forma parte de esa unidad familiar, superas el resultado de multiplicar el IPREN por ese coeficiente, pues desde luego te quedas fuera de esas ayudas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mira, estoy mirando aquí una página, a la página del IPREN, y pone un ejemplo. Dice, a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que puedas tener un acceso a una VPO, tu salario, o sea, lo que tú ganas no puedes superar 5,5 veces el IPREN. Bueno, pues multiplicamos 537,84 por 5,5. Y ahora pues lo multiplicamos a su vez o bien por 12 o por 14 pagas mensuales, porque eso también lo tendremos que ver. Y dependiendo del resultado. Y dependiendo del resultado, pues veremos si nuestro salario o lo que nosotros recibimos está por encima de ese resultado y podremos acceder o no a una VPO. Y así con casi todo, ¿eh? Se toma como referencia el IPREN. Ya no, para casi nada, se toma como referencia el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Nos pregunta un oyente que si se pueden deducir a efectos de renta los gastos de la guardería infantil. Pues sí, es una novedad. Una novedad para la declaración de la renta que va a empezar la campaña dentro de un par de meses. Una novedad, y entonces para todos aquellos padres que hayamos tenido gastos de guardería a lo largo del año 2018... Pues esos gastos... Tanto públicas como privadas. Sí, tanto públicas como privadas. Nos podemos deducir esos gastos en la declaración de la renta de este año, que, bueno, a todos los efectos, la del ejercicio 2018. Hasta creo que son, ¿cuánto era? 1.200 euros. Más o menos viene a ser como la deducción por maternidad que nos dan a las madres trabajadoras por tener niños menores de 3 años. La única diferencia es que aquí tenemos que acreditar, por supuesto, que se ha producido el gasto, y no es una deducción que te puedas anticipar. La deducción por maternidad Tú puedes solicitar a través de, creo que es el modelo, no me acuerdo ahora si es el 140, no me acuerdo el modelo de la de que hay que presentar en Hacienda, pero tú puedes solicitar tanto para la deducción por maternidad como por ayuda por familia numerosa, te puedes solicitar que te la deduzcan, que te la abonen mensualmente o bien guardarte esos 1.200 euros y luego deducírtelo de lo que te salga a pagar o a devolver incluso de la declaración de la renta anual, ¿vale? Los gastos de guardería no. Los gastos de guardería nos los vamos a deducir cuando hagamos nuestro modelo 100. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, hasta el 15 de febrero tienen todas las guarderías el plazo para presentar el modelo 233, si no me equivoco. Un modelo para, donde ellos van a mandarle a Hacienda la información de todos los padres que tienen allí a sus niños y lo que han gastado en guardería. Nos darán un certificado una vez que termine esa campaña, que me imagino que nos lo darán a finales de febrero, primeros de marzo, para que con ese documento nosotros a la hora de elaborar la declaración de la renta podamos deducirnos esos gastos de guardería. Es una novedad importante para todos los padres que me estén oyendo, que tengan gastos de guardería, pues que sepan que este año se lo pueden deducir en la declaración de la renta. Otra pregunta nos acaba de llegar, prácticamente al hilo de lo que hemos estado comentando en la maternidad. Nos pregunta un oyente que si existen ayudas para madres solteras. Las madres solteras tienen ayudas, tienen bastantes ayudas y tienen incluso, digamos que ventaja a la hora de la concurrencia competitiva, a la hora de entrar los niños a la elección de colegios, concertados, públicos, guarderías y demás. Se llaman familias monoparentales y bueno, sí, sí tienen determinados derechos reconocidos. Yo he visto bastante fraude en este tema, tengo que decirlo. Yo he tenido compañeras de trabajo que claro, le quitaban, esta pregunta llegó el otro día, ¿no? ¿Cuánto me tiene que quitar la empresa de retención que les retenían menos dinero porque decían ser madres solteras? Y bueno, no estaban casadas ni eran pareja, de hecho, pero todo el mundo sabíamos que madres solteras eran, pues vivían con su pareja y además en áticos estupendos, carísimos. Y bueno, pues sí, en este sentido hay muchísimo fraude, madres que no son solteras. Madre soltera es la señora que se hace cargo sola y además le da sus apellidos al niño y no tiene. Pero hoy en día hay mucha madre soltera que lo que no está casada, pero sí tiene su pareja que afronta y aporta los gastos y demás. Entonces, pero que sí, que la que verdaderamente es madre o padre monoparental, madre o padre, pues por supuesto que tiene determinada ayuda, tanto a nivel de renta como para acceso a guarderías públicas y colegios públicos. Y sí que tiene, vamos, como familia monoparental. Vamos con rapidez porque nos queda muy poco tiempo, Julia. Nos pregunta un oyente, en resumo, porque nos ha estado dando explicaciones, en resumen nos comenta una fábrica donde existen materiales inflamables en los bajos de un bloque de piso. Dice que desprende un fuerte olor y que si esto tiene alguna consecuencia legal, si hay que ajustarse unas normas. Imagino que nos quiere preguntar este oyente a la hora de montar según qué tipo de industria, en este caso en un bloque de piso. Claro, es que a lo mejor eso está prohibido. Entonces sería la comunidad de propietarios, que por eso es tan fundamental tener comunidades de propietarios constituidas, la que debería de tomar acciones legales contra determinadas actividades que no se deben de realizar en un bloque de vivienda. Los bajos comerciales están destinados para eso, para actividades del sector terciario, para comercio, pero la fábrica no, vamos, hasta donde yo sé, no se deberían o no pueden por lo menos la comunidad de propietarios debería de investigar si verdaderamente en unos bloques de pisos se pueden realizar actividades de manufactura. Yo me imagino que serán de bolsos, claro. No ha dicho exactamente pero lo bueno, que pero bueno, tratándose de aquí Dublín o de cualquier otro tipo de actividad de producción. Entonces, si eso es así, pues deberían de tomar acciones legales contra esos establecimientos que están utilizando determinados inmuebles para los que no están aprobada esa actividad pero tiene que ser todo, claro, a través de los órganos propios de la comunidad de propietarios o particularmente si algún vecino lo quiere hacer. Pues puede hacerlo, porque ya digo que en edificios destinados a vivienda no se pueden ejercitar según qué actividades, porque que sean insalubres, peligrosas, nocivas, ruidosas y demás, y que afecten a la pacífica convivencia del resto de vecinos. Entonces, sería conveniente que lo investigasen y, bueno, pues si les molesta, pues tendrían que tomar las acciones legales oportunas. Nos acaba de llegar una pregunta, le he matizado a la oyente para que no nos haga ese matiz, ahora sí nos ha contestado. Estamos hablando de las ayudas a las madres solteras y pregunta, ¿ayudas a madres separadas? ¿Existe algún tipo de ayuda? Bueno, no. Que yo sepa, una madre separada tiene, esos niños tienen su padre y su madre. Para madres y padres separados. ¿No estamos hablando de una familia monoparental? No, es que eso no es una familia monoparental. Una familia monoparental son los niños que solamente tienen un solo progenitor. Pero si tienen sus dos progenitores, esa madre tendrá su trabajo, ¿no? Y aparte, si es la madre custodia, el progenitor no custodio le pasará algún tipo de pensión de alimento. Si con su trabajo y con la pensión de alimento no le llega para según qué circunstancias, pues entonces tendremos que acudir a lo que hemos hablado antes del IPREN y pues tendrá las ventajas o desventajas que pueda tener pues para acceso de becas y demás, pero no por ser niños de padres separados, sino por ser niños cuyos padres no ganan determinadas cantidades de dinero que superan el IPREM multiplicado por el coeficiente que sea. En síntesis, porque no tenemos tiempo, la pasada semana nos hablaste de los gastos de las escrituras, los gastos en lo que se refiere a la constitución de una hipoteca, los gastos de las escrituras, que había novedades, ¿no? Y además, yo creo que la verdad es importante, ¿no? Sí, porque al final esto ha quedado en que, en principio, todos los gastos se consideraban abusivos y los tribunales estaban condenando a los bancos a devolver el dinero que los clientes habían desembolsado para los gastos, tanto de estudios, gestoría, impuestos y demás, a la hora de firmar un préstamo hipotecario. Y después de la sentencia de la sala del Pleno de la Sala de lo Contencioso, en la que ya quedaba absolutamente claro que los gastos del impuesto lo tiene que abonar el sujeto pasivo del impuesto, que en este caso es el prestatario, el consumidor final. Ahora tenemos una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil, donde nos viene a decir, básicamente, que los gastos, en la mayoría de los casos, van por mitad. Gastos notariales, por mitad. Por tanto, nos tiene que devolver el banco. La ¿no? mitad. Pero teníamos sentencias hasta ahora que nos hacían devolver la totalidad. La mitad. Respecto del pago de los gastos a la gestoría que nos imponen los bancos, porque tú no puedes buscar tu gestoría ni hacértelo tú por tu cuenta. Tú, si firmas una hipoteca, te lo tienen que hacer la gestoría del banco. Pues también por mitad. Lo único que tendría que pagar el banco en su totalidad es los gastos de registro. Pero claro, es que estamos hablando ya de cantidades muy pequeñas, porque aquí lo gordo estaba en el impuesto, que era donde más dinero se iba en todos los gastos que conlleva una escritura de hipoteca. No obstante, los que estén interesados pues saben que pueden reclamar. Esto ya está sentado doctrina, porque es una sentencia que viene a aclarar. Está elaborada y redactada por el Pleno de la Sala de lo Civil. A partir de ahora, todos los tribunales, prácticamente todos, van a seguir esta jurisprudencia. Y bueno, por lo menos de lo que han pagado, quitando los impuestos, prácticamente la mitad, más los gastos de registro que los tiene que pagar el banco. Bueno, lo podemos considerar como un pasito atrás, ¿no? Es un pasito, un pequeño pasito atrás. Un pasito adelante y ahora un pasito atrás. Vamos, uno grande para adelante y dos para atrás, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a finalizar, estamos ya fuera de tiempo, y esa pregunta que nos llegaba con referencia al carnaval, que no tiene nada que ver con los derechos de autor, nos preguntaba a ese oyente si se pueden tomar medidas legales si alguna letra de alguna agrupación atenta contra el honor y la dignidad de las personas. Me preguntáis de carnaval y de penal, o sea, que no, cosas que no suelo yo traer aquí, porque el derecho penal es muy amplio, ¿no? Y muy complejo. A ver, tomar acciones legales, por supuesto, cada cual, si se siente ofendido, pues puede iniciar las acciones legales que estime oportunas. Posibilidades de prosperar. El carnaval tiene su casi ninguna ocasión se ha condenado a nadie por letras de carnaval. ¿Por qué? Porque ahí opera lo que se llama el animus jocandi, el ánimo o la voluntad de hacer reír. Para que exista un delito debe haber un ánimo doloso. Tú, con la letra, en ese ámbito festivo, lúdico, abierto, lo que pretendes es, la finalidad no es tanto la ofensa del protagonista de la letra como la intención del que te, de que la gente se ría. Tu ánimo es el de hacer reír, ánimo jocandi. Entonces, en muy pocas ocasiones se ha condenado a nadie por letras de carnaval. Ahí ya podemos entrar en el mejor o peor gusto a la hora de redactar. Yo creo que hacer humor ofendiendo a los demás, desde luego, no tiene ningún mérito, ninguna gracia. Y bueno, habrá quien le pueda gustar o no. También es verdad que, entrando ya en otros temas, lo políticamente correcto se está poniendo a tal nivel que ya nos ofendemos por cualquier cosa, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Ya el año pasado hubo alguna que otra polémica por unos insultos a una chica que acababa de cumplir su mayoría de edad, cuyo padre es vecino de esta localidad. La letra, pues, podemos valorarla, no era nada agradable porque eran insultos directos hacia una persona. No sé cómo quedó aquello, la madre de la niña o la niña parece ser que iban a poner acciones penales, no sé cómo quedó, pero sí que es verdad que también hubo otra letra que en la que se escenificaba se guillotinaba a un político prófugo de la justicia española y bueno, y ahí al que no, decían que había delito de odio. Ahí no había delito de odio, había ánimo jocandi, y contra el carnaval es muy complicado. Acciones legales se pueden poner, pero es muy, muy complicado que prosperen en el ámbito penal, porque no existe en la mayoría de los casos dolo, al margen del buen gusto o mal gusto que tenga cada uno escribiendo letras, ¿eh? Así que no sé, espero haber por lo menos aclarado un poquito en lo poco que conozco el tema del carnaval y del derecho penal, por dónde pueden ir los tiros. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Sí, tenemos bueno. Licencia a veces para, bueno, pues según qué cosas en carnaval que nos da esa carta blanca, pero evidentemente sin saltarnos los límites del respeto, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental, claro. Aunque a veces en otros carnavales pues se apunte más alto, ¿no? Yeah. Aquí afortunadamente nunca, bueno, pues hemos tenido polémica en ese sentido, pero bueno, también forma parte del derecho de cada uno, ¿no? A interponer si le parece. Si le parece, claro, como interpone. Ahora, el recorrido penal que puedan tener esas acciones, pues ya son más inciertos, pero claro, podemos interponer, yo qué sé, mañana dices tú algo que a mí no me cae bien, yo te puedo interponer una denuncia, una demanda, una acción penal, civil. ¿Prosperará o no prosperará? Pero vamos, que cada uno somos libres de. Y luego que el nivel de. La capacidad de ofenderse que tiene cada uno también es muy subjetiva, ¿no? Lo que a ti te puede parecer que es muy, muy ofensivo, a otro se ríe de su sombra y no le parece. Le parece algo gracioso, ¿no? Entonces, es un tema que está ahí en tierra de nadie y donde, bueno, hay muchísima jurisprudencia, ¿eh? Que habla del ánimo jocandi y que hace que las acciones penales en materia de carnaval no prosperen. Bueno, pues precisamente por motivos de carnaval vamos a hacer un paroncito en nuestro programa jurídico de cada jueves con Yuci Abogados y con nuestra amiga Julia Rodríguez. Creo que volvemos al 14, ¿no? Nos vemos. No de memoria. Nos vemos ya en la primera semana de Cuaresma, pero nos veremos. Estaremos muy pendientes del calendario y, por supuesto, de contar con tu presencia como cada jueves aquí en directo. Y bueno, pues te doy las gracias en nombre de los oyentes que también te agradecen tu presencia aquí cada jueves, y nunca lo comentamos, pero hoy hemos tenido gente, mira, estaba yo por aquí mirando de Suiza, de Singapur, de Reino Unido, de Francia, escuchando nuestro consultorio jurídico, además de muchas conexiones en nuestro país. Me alegro. Julia, gracias. A vosotros. Hasta pronto. Buen carnaval.